Mandamos todos a esta gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos, si arranca. Upa. Upa. No te puedo creer. Ay, Bondi, decí que te quiero, si no te agarraría los hachas. Loco, el hacha. No, mentira, Bondi, no se ponga triste. A ver, vamos de nuevo. ¡Esto! Nunca me abandonaba Bondi, querido, A ver, vamos a sintonizar algo acá. Retarde el programa aquí colgado. Vamos, arrancamos quinta de una. Dale. Tío, pasate re rápido, frená, amigo. Caminá, chiqui, vago. Esta la conozco. Yo que quería empezar tranquila, mierda. Llegás tarde y me cagás la vida. Con ustedes, la conductora estrella, Mayra Peñalba. Qué bueno que siguen ciertas bellezas en el programa, ¿eh? Me parece que me olvidé la sube, la puta. ¿Y este pibe quién es? Debe ser el que reemplaza a este. Con ustedes, Rodrigo Fonollosa. Señora, ¿no me presta un boleto para la sube? Este pibe, toma, querido. Y lo de señora está de más. Pero yo se lo pago el boleto. ¿Tiene cambio de 100? ¿Me estás cargando? No, pero este pibe está loco. ¿Cómo le va a decir señora a Deditos de Oro, nuestra operadora estrella Verónica Lowe? Vamos a seguir. ¡Más que digo gol! ¡Recontra golazo! ¡El boludo, sí! ¡El boludo tras un gran pase, una gran asistencia de Gonzalo! ¡Arriba el Bondi! ¡El Bondi del 88! Mirá, Sergio Pachorra González. Pedile que te hable lo que quiera, pero no le pida que corra una pelota porque está muerto, hermano. ¿Qué haces, ciervo, amigo? ¿Cómo andás? Con sortí, ¿qué haces, papá? ¿Todo bien? Acá andamos, todo tranqui. ¿Y? ¿Qué hacemos? Y hacemos el bondi del 88, amigo. Dale, vamos para adelante. Más bien que vamos para adelante. ¿Y eso? A ver, silencio. Toda la gente que está acá en la plaza pidiendo que volvamos con el bondi. ¿Quieren que volvamos? ¡Volvemos! ¡Vamos con el bondi del 88!